dejado huellas, heridas profundas en tu corazón. Esos ojos tristes lo dicen todo, me dan la razón. Olvida el pasado, empieza de nuevo, eso es lo mejor. Que vivir en llanto llena de penas y viejo rencor. Yo no soy un santo, ni tu salvador. Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor. Yo no soy un santo, ni tu salvador. Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor. Ojitos tristes, no quiero llanto. Ojitos tristes, vuelve a tu encanto. Ojitos tristes, no quiero llanto. Ojitos tristes, vuelve a tu encanto. Dejado huellas, heridas profundas en tu corazón. Esos ojos tristes lo dicen todo, me dan la razón. Olvida el pasado, empieza de nuevo, eso es lo mejor. Que vivir en llanto llena de penas y viejo rencor. Yo no soy un santo, ni tu salvador. Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor. Yo no soy un santo, ni tu salvador.